9:08 de la mañana, 8 minutos en la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. Bueno, esta mañana Julio nos estaba hablando de la ciudad de Neiva, donde estuvo recientemente, ¿no? Sí, señor, el miércoles pasado hubo un lanzamiento muy interesante en la ciudad de Neiva y se refiere a la posible construcción de un nuevo estadio para la ciudad. Sí, veo que un estadio multipropósito, 100% privado en Neiva, ¿no? Sí, señor. Y pues detrás de todos estos proyectos tan increíbles para el sur de Colombia, pues está un amigo nuestro de hace mucho tiempo, Capi, Felipe Olave, ¿se acuerda? Por favor, claro que sí, realización de eventos, conciertos y todo esto, y lo saludamos precisamente en la FM Plus. Felipe, bienvenido, ¿qué tal, cómo vamos? Hola, muy bien, qué gusto volverlos a escuchar después de tanto tiempo. Un nada placer. Más, nada más. ¿Cómo están? Muy bien, estábamos hablando hoy, comenzamos hablando, Felipe, de conciertos, de escenarios para concierto. Hablamos acá del Vive Claro, de la ciudad de Cali, que va a tener la presentaciones de Shakira, sí, sábado y domingo, y cómo esto se ha convertido en motor también económico. Hablábamos de ocupación hotelera, y bueno, Julio nos comentó la buena idea que tienen en Neiva de este escenario multipropósito. ¿Es así, verdad, Felipe? Así es, Capi. Oye, y es un gusto volverte a escuchar, de verdad. Gracias. ¿Te acuerdas, en serio? ¿Te acuerdas de mí? Por favor, Felipe. Felipe, le decía yo al Capi que eras el juicioso del combo. Por favor. Sí, claro, claro que sí. Y sigo siendo el juicioso, en cambio Julio sigue siendo el desjuiciado. Ah, ya. Le contáramos a Felipe las últimas de Julio, pero imagínese, dejemos ahí el asunto. Mejor cuente del nuevo estadio, Felipe, por favor. Mira, en Neiva tenemos una situación pues muy grave, que con un estadio, Plazas Alcide, un estadio de fútbol de la ciudad, que tuvo una tragedia hace 10 años. Es así. Cayó una tribuna mientras la ampliaban, hubo muertos, heridos. Y desde ese entonces tenemos este monumento gigante a la negligencia y a la corrupción. La verdad es muy triste, porque yo creo que también afecta el estado de ánimo de la ciudad. Sí. Yo creo que así como nuestros monumentos, digo, los de cualquier ciudad, elevan el orgullo y el sentido de pertenencia, pues este no lo quita. Esto nos deprime. Ver todos los días un estadio en ruinas nos muestra nuestra incapacidad, nuestra indiferencia y lo que somos incapaces, nuestra incapacidad, básicamente. Así pues que yo he propuesto hacer desde el sector privado un estadio que sea multipropósito, en el que podamos hacer no solamente fútbol y eventos deportivos, sino conciertos, ferias, equinas y todo tipo de eventos culturales. En el que tenemos hoy no se podrá hacer, así lo reconstruyéramos todo, pues está en la mitad de la ciudad, le, claro, va a pasar lo que le pasó al Bernabéu, sí, que le invirtieron un montón de dinero, allá fueron 900 millones de euros, y después de unas presentaciones de Karol G, los vecinos dijeron, no queremos conciertos. Y hoy está suspendido para conciertos. Así es. Entonces, yo propongo hacer el estadio en un área donde no molestaríamos a nadie, donde tendríamos un estadio de 15,000 personas, que no va a ocupar el dinero ni de la nación, ni del departamento, ni la ciudad, ni un solo peso. Y nosotros lo sacamos adelante, tanto en la construcción como en el mantenimiento. ¿Qué está pasando hoy? Vamos a endeudar el departamento y a la ciudad para meter 56,000 millones de pesos, 12% anual, ¿sí?, a un estadio para solo componer una de sus graderías. Va a seguir siendo un esperpento que nos va a recordar nuestra incapacidad, claro, todos los días. Y Felipe, más en Neiva, donde hay tanta actividad artística con los San Pedros, con muchas oportunidades que hay para llevar artistas al sur de Colombia, ¿no? Claro, y además Neiva es la capital del sur. Les quiero decir, nosotros somos el epicentro de otros departamentos como Cauca, Putumayo, Caquetá, en San Pedro. Llegan 50,000 personas de esas regiones. Claro. Y se hacen conciertos para 30,000 y 40,000 personas, y la mitad vienen de afuera. Como ustedes estaban mencionando, personas que vienen a la ciudad y dejan dinero en taxis, en hoteles, en restaurantes, en todas partes. Claro. Se beneficia la ciudad por esta derrama económica. Se benefician todas las personas que trabajan en los conciertos. se benefician los la ciudad con los impuestos también. Oiga, todo el mundo gana. Y Felipe, se beneficiaría también el equipo de fútbol, ¿no? ¿Cómo está la situación con el Atlético Huila? La situación es terrible, mira. Yo no los culpo. Ellos han hecho una inversión importante para tener un equipo de fútbol en la ciudad. Y nosotros, como ciudad y como no fuimos capaces de cumplirles. Esa es una realidad. Tenemos un estadio que están jugando con puertas a puerta cerrada, Julio. Ah, a puerta cerrada. No. Ellos no pueden entrar ni 100, ni 2,000, ni 5,000. O sea, hinchas. Por amor al arte lo están haciendo. Cero. Por amor al arte. Entonces, pero espérate, cuando hayan recuperado la tribuna occidental, que va a ser para 3,700 personas, también seguirá siendo inviable en términos financieros. Claro. Tú no puedes tener un equipo de fútbol profesional que se va a financiar en un estadio con solo 3,700 personas de capacidad. Claro. Entonces, pues ellos, todo el mundo dice, mira, a mí no me consta, pero yo vengo de otra radio aquí en la ciudad, y me dicen, no, ya el equipo se fue. Sí, ya, eso me dijeron esta mañana, que ya el Atlético Huila pensaba irse de la ciudad, que sería una gran pérdida, ¿no? Sería una pérdida para la ciudad, pero yo no los culpo. Claro. Uno no puede, como en el cuento, ¿no?, culpar al sofá. Oh, pues es que, imagínate, Julio, yo pienso esto todos los días. ¿Qué tal si yo negocio el Gran Premio Bogotá de la Fórmula 1 y me prometen un estadio? ¿Qué, perdón? Un autódromo. Claro. Y pasan años y no lo tengo. ¿Yo qué hago con mi Fórmula 1? Sí, ¿qué hago? Claro. ¿Qué, claro. La pongo ¿qué hacemos? Sí. No va a haber Fórmula 1 si no hay autódromo. Eso es lo que le está pasando al Atlético Huila. Por eso digo yo, a los empresarios dueños del equipo no los culpo. Aquí hay mucha discusión y les dicen que ustedes no sé qué. Ellos no tienen una obligación moral con la ciudad. Ellos son ecuatorianos, ¿no? Claro. Yo no haría eso por una ciudad de Ecuador, por ejemplo. Ajá. Lo hago por Neiva. Okay. Pero no me voy a invertir mi plata y a perder dinero en un pueblo de Ecuador, pues esto no lo voy a hacer. Oiga, Felipe, ¿ya existen diseños y asesorías profesionales alrededor? ¿Cuándo se podría iniciar la construcción de este estadio? Mira, este es el orden, Julio. Cuando yo tenga permisos, empezaremos con todo el proceso, como lo hice aquí con el desarrollo inmobiliario que estoy haciendo de cara al río Magdalena. Sí. Empezaré un concurso con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, invitando a las mejores firmas de arquitectos del país y seguramente algunas extranjeras, para que diseñemos un estadio del que nos sintamos absolutamente orgullosos, que tengamos un estadio que le dé optimismo a la ciudad, que nos dé sentido de pertenencia. Eso es lo que quiero hacer. Y seguro va a ser uno de los estadios más modernos del país, con identificaciones de cámaras para la gente, con, por supuesto, alimentos y bebidas, restaurantes, parqueaderos, ascensores, claro, palcos. Vamos a tener un estadio, insisto en eso, del que nos sintamos orgullosos y cambie el estado de ánimo de la ciudad. Que les cuento, yo aquí hablo con la gente y la gente se siente es abandonada. Sí, como sí, hay como sí, un sí. cierto sentimiento de depresión. Yo, esto cambiaría el sentir de la gente. Qué buena noticia, pues, ¿no, muy Julio? Bien. Muy bien, Felipe, pues confirmamos la noticia y la propuesta de la construcción de un nuevo estadio para el sur del país, en Neiva, donde seguramente no solamente será el fútbol, sino, como lo dice Felipe, ferias equinas gastronómicas, conciertos de grandes estrellas, en fin, todo un desarrollo para el sur del país tan necesario. Felipe, mil gracias por tu tiempo y felicitaciones por esta iniciativa que tanta falta le hace a Neiva, Felipe, y al Huila. Gracias, Capi, gracias, Julio. Aquí estaré muy atento a ustedes y seguramente ustedes me podrán apoyar para sacar esta idea adelante. Y tú, Julio, para programar el estadio. Allá estaremos, claro que sí, mi querido Felipe, allá estaremos programando buenas estrellas, buenos artistas y buenos conciertos, como le gusta a la ciudad de Neiva y a todo su público que llega en cada fiesta de San Pedro. Qué bueno. Mil gracias, Felipe, que tengas un buen día. Dímelo. Al contrario, muchas gracias a usted. Imagínate un rock al sur. Eso suena bien. Ya me gustó. Ya somos amigos, Felipe. Muy bien. Eso está bien. Rock al sur. Veo a... Un abrazo, muchas gracias. Gran abrazo, Felipe. Veo a Oscar Córdoba también apoyando esta iniciativa, una figura de gran trayectoria, de experiencia, deportista de élite, ayudando a impulsar la viabilidad de este estadio y sobre todo la cultura deportiva en el Huila. Qué bueno. Yo no sabía que el Atlético Huila jugaba a puerta cerrada. Eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Yo no tenía ni idea que había Atlético Huila. No sabía. Vemos, Laura. Laura, por favor. 9:18 minutos en la FM Plus. ¡Viva la vida! Generación que lo hizo posible. Lo hizo posible. La FM Plus. 9:27 minutos, una canción de viernes sonaba que seguramente nos mete en el ánimo de Miniteca Plus. Bueno, Alejo Villalobos, buen día, ¿cómo vamos? Sí, nuevamente sí, por nuevamente acá. Buenos días. Sí, claro, sí, señor. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Sí, con ese ritmo. Ese dicho ¿quién de, se lo inventó? ¿Quién lo dicho de, es bien? Es que eso es un dicho ahí como medio. Pero es muy cierto. Sí, claro, no. El ánimo de la gente cambia totalmente. Es muy cierto. Uno el viernes, no importa la hora en que le toque levantarse, porque hay gente que a las 4 ya está frente al vestier porque le toca organizarse. Bueno, Capi madruga más todavía. Pero usted los viene desde que se pone frente al closet, ya empieza. A ver, hoy es viernes. Hoy es viernes. Sí. Hay un cambio de actitud. ¿Qué me voy a poner? Sí. A ver. Uy, eso es cierto. Uy, hoy de pronto almuerzo con empieza, ¿no? El placito. Y toda la vaina, el cuento y el gin day. Uh-huh. Sí. Claro que yo conozco lugares que el gin day ya se lo tomaron a pecho desde hace rato. De lunes a lunes. De lunes a lunes, sí, sí. Pero en verdad, un martes es muy diferente. O sea, uno se levanta y dice, hoy es martes. ¡Ah! ¿Y qué decir del lunes? Los lunes, sí. los lunes. Manic Monday. Exactamente. Los lunes son fáciles. El martes. Hagamos un análisis rápido de la semana. A ver, bueno, sí. Los lunes mal. Son difíciles. Sí. Mucho. El martes, pues hagámosle porque peor es nada. Lo lleva a la ola. El miércoles, y no me vayan a decir el ombliguito de la semana porque okay, me parece... Qué buena frase. No. Pero es un punto en que ya empiezan a hacer conteo regresivo. Se hace un corone de premio de montaña. El miércoles dice uno, hágale, que de aquí para adelante ya es bajada. Sí, exacto. Quedan 2 días. El jueves puede empezar a oler a jueves, según pues... Pero de todos modos hay que estar abeja. Pilas, pues, porque... De pronto le presenta algo. Alguna tarea, algún trabajo... Y uno, pues, muy contentico. No, el jueves es el día de venga a aterrizar. Adelantemos cositas, es más. Claro. Venga y adelanto cositas de mañana, vienes a ver si me vuelo temprano. Sí, señor, así es. Y el viernes deberían de una vez, ¿por qué no levantan eso? En una de esas reformas que hacen ahora y la laboral. Quiten el viernes del calendario laboral. Menos horas laborales semanales. Sí. No, sí. Quiten el viernes de una vez. O como hacer como en Brasil, que el lunes no existe, porque el de allá son día 1, día 2. Ah, ya. El lunes es día 2. Día 2, sí. O sea, no hay día 1, el día 2 es lunes. Ya como que hay una moral. Como sí. Que ya empecé en el día 2. Ah, pero será por eso, por los católicos allá. El domingo es el primer día de la semana, entonces me imagino que es por eso. ¿Quién sabe? Segunda feira. Pero es viernes, señores. Gracias a Dios. Friday, I'm in love. ¿Y qué cantidad de eventos? Bueno, que yo he mencionado muchos de ellos. Entregamos boletas para los oyentes de la FM Plus que estarán un evento en el Planetario Distrital con Zeta Bocio. Lo de Zeta, él va es como formato DJ, ¿no? Algo sí, pero así, va, se llama Rock Live Show porque saca el bajo también y se toca el bajo en versiones de los 80s y los 90, también de Soda, pero versionado para que permita pues la forma fiesta electrónica, pero ¿no? Electrofiesta, rock. Sí, claro. Rock Live Show se llama. Bueno. Con la esposa, con Steffi, que están los dos allá arriba, un back to back en los equipos, y la verdad es que es a fiesta, a cantar y a bailar, dice Zeta Bocio en una entrevista que le hicimos. Uno de esta edad haciendo disc jockey, poniéndose las rumbas, no, para no tener que estar en la casa viendo televisión. Anoche inauguró un lugar, ¿no? Sí. Anoche abrieron un lugar allá en la zona T. Sí. Que se llama Cassette. Es un barcito. Sí. Es un barcito pequeño de para unas 100 personas, yo creo. Okay. Ah, sí. Pero está pequeñito, pero chévere. Ahí fui y puse musiquita un ratito. 80s y 90s y toda la cosa. Sí, 80s y 90s. Pero es anglo. Okay. No es crossover, no es de Wilfrido Vargas. Ah, ya, no, correcto. No, sí. Es anglo. Y hay un. Oiga, el de jockey de allá es un crack. Yo ya lo había conocido. Ay, no me van a preguntar cómo se llama porque no me acuerdo. Pero es un berraco, porque el tipo toca en vivo, mezcla en vivo videos. Ah, qué chévere. Y una canción con la otra, la mezcla que se fusionan, que uno dice, ¿en qué momento? O sea, qué bien hecho, pero además siendo en video, Y le pasan a uno videos de los de Huey Lewis and the News. Buenísimo. El de Back to the Future. Okay. Take on Me, ajá. Footloose. O sea, muchas cosas de los 80s, 90s, pero la gran mayoría va viéndolas usted en los está televisores, chévere. En las pantallas. Ah, qué bien. Está chévere para que parchen ahí con sus videitos. Ya nos invitaron. ¿Se acuerdan? Sí, estamos invitadísimos. Jueves 30. Sí. Habrá ya fiesta total. Y es que anoche había una preinauguración. Sí, había una preinauguración. Estaban, sí. Sí. Qué bueno. Bien. Muy bueno. ¿A qué hora hoy en Minditeca Plus? Que lo veo ya de 8 de la noche. 8 de la noche, como siempre. A las 8 de la noche. Y pues, mañana más temprano, ¿no? Mañana desde las 5. 5 de la tarde. Bueno, lejos 9:33 en la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La FM Plus. 9:41 minutos. Muchos planes deportivos. El fin de semana hablamos ya con el clásico del partido que tendrán. La selección Colombia femenina a las 6:00 p.m. ante Perú en el comienzo de estas eliminatorias, la Liga de Naciones de la Conmebol buscando quienes irán al Mundial de el 2027 en Brasil. Esta tarde entonces el partido será transmitido por la FM y también por el canal RCN. Partido importante, Colombia, juega Linda Caicedo y todo, ¿no? Linda Caicedo, Lacey Santos, a quien escuchamos. Linda Ese Caicedo. Cuento, Laura, Linda Caicedo es una jugadora colombiana que juega en las ligas femeninas del Real Madrid, nada más y nada menos. De es los como, Caicedo de es como la Lucho Díaz. Es como la Lucho Díaz, para decirlo así, de la selección femenina. ¿Cómo ¿Sí la sabes ves? ¿Quién es Lucho Díaz? ¿Ella es caleña? Sí. Sí, Caicedo. Sí. Bueno. Oiga, este domingo también, si le preguntan qué va a hacer, qué van a hacer los fanáticos del fútbol, un 80% de pronto por ciento o 70% estará pendiente de un partido que se realiza en España. Es el clásico español. Une al Real Madrid y al Barcelona. Se estarán enfrentando en el estadio Santiago Bernabéu. Y es uno de los partidos, Laura, que más convoca audiencia. Sí, hay fanáticos, eso sí lo conozco. Hay imperdible, fanáticos del Real imperdible. Madrid, hay fanáticos del Barcelona. Y obviamente están Partidazo. Pendientes. Algunos con camiseta incluso, ¿no? Porque uno ve a la gente con camisetas del Real Madrid cuando hay clásicos, como si se tratara de un clásico en Bogotá entre Santa Fe y Millonarios, así. Pero bueno, en lo que tiene que ver con... guardando las proporciones. No, lo digo porque, bueno, ya... La euforia, sí. Sí, claro. Obviamente una cosa es vivirlo en España, pero otra vez a la gente con su camiseta de su equipo extranjero, porque hay muchos tienen su equipo local, por el cual van, y tienen el equipo internacional también, por el que hacen barra y fuerza, ¿pero ¿no? ¿En cuál está el CR7? Ese es el CR7 que me gusta. Está en el fútbol en árabe, en la Liga Árabe. Ah, ya no está en ninguno de los dos. No, hace no, mucho tiempo. Ah, no, entonces no, yo para qué veo eso. Porque es uno de los partidos más llamativos. Mbappé, por ejemplo. Es uno de los partidos más llamativos. Y a Lamal. Sí. Oye, pero bien. A la mía Lamal. Bueno, oiga, escuchemos precisamente al técnico merengue, a Xavi Alonso, que habla de su equipo y destaca que llegan en buena forma y con una gran motivación para enfrentar a su rival, al Barcelona. Estamos donde estamos y estamos bien. Hemos ido en línea ascendente con nuestros momentos, con las cosas buenas que hemos hecho, otras cosas no tan buenas, pero la línea es buena y ahora sin duda el partido del domingo es el clásico. Tiene mucho significado, tanto por el partido en sí, por el la clasificación y por la repercusión que tiene. 10:15 de la mañana será este partido el próximo domingo. El Real Madrid lidera la tabla con 24 puntos, mientras que el Barcelona ocupa el segundo lugar, con 22. ¿Él era quién? Xavi Alonso. Yo me quedé con el Chavo del Ocho. Pero niña, no puede ser. Ni idea, ¿quién es Xavi Alonso? Laura. Tú vas a superar esa etapa, ya vas a ver. Aquí entre el Capi y yo tenemos la paciencia del mundo. Sí. Bueno, me van a evangelizar. Sí. Yo creo que es el momento de cambiar de tema. Estábamos por el lado deportivo. No nos olvidemos que hoy empieza la Serie Mundial de Béisbol, Capi. Nada más y nada menos. Entre los Blue Rays y la gente de los Dodgers de Los Ángeles va a ser algo increíble. Primer partido, Toronto Blue Jays contra Los Ángeles Dodgers este viernes viernes 24 de octubre, esta noche estarán jugando primer partido de la Serie Mundial. Perfecto, Julio. Los álbumes más exitosos del rock en el siglo XXI, querida Laura. Sí, los álbumes más exitosos. Hablábamos esta mañana que hay artista latino del siglo XXI y vamos apenas en 25 años. 25 años. Sí, nos faltan 75. Todavía 85. 75. Ah, 75. Igual. Sí, la matemática no, pero no importa. Sí. Ni la matemática ni el fútbol. Ahí vas. Ya. Pero ustedes sabían que existen 7 tipos de inteligencia, ¿no? Ah, bueno, me encanta. Sí, me encanta. Hay otros temas en los que soy un as. Ah, no, pero total. Por ejemplo, en soy un volador. Un volador. No también. En el fútbol. En el fútbol soy un as. Trae a mí tu sapiencia, por favor. Bueno, el tema es que acaba de publicarse un ranking de detalles de los álbumes más vendidos y más famosos y más exitosos del siglo XXI, pero en el Reino Unido. Ah, Inglaterra, perfecto. Reino Unido, ya, perfecto. ¿Okay? Sí. Según Official Charts, que está estrictamente basado en ventas y en certificaciones del Reino Unido. Entonces, muchos daban por sentado que Linkin Park iba a llevarse el reino. En primer lugar. Sí, claro, el reinado. Y resulta que no, está mojando podium, pero no está ahí. Entonces, ¿quién se quedó con la corona de oro? Okay. ¿Puede hacer el podio, ya que habla del podio? Sí. ¿Quién está en el número 3? En el número 3 está Permission to Land de The Darkness, que es una banda muy chévere. Los de I Believe in a Thing Called Love, muy bueno, es una gran canción que se las recomiendo porque es muy de fin de semana, además rockera, muy rockera. Perfecto. Pero es muy chévere. El segundo es Hybrid Theory de Linkin Park. Exactamente. Y en el primero vinieron a Colombia hace poquito. ¿Quiénes pueden ser? Green Day. ¿No? ¿No? Obviamente no. Que sí. Pero ya. Que el Capi ya había averiguado. Pero tú sí no, tú sí lo dijiste naturalmente, natural y espontáneamente. Pues, ay, no, entonces. Sí. Ya no lees la mirada, Capi. Sí. Mira, Capi. Lenguaje no verbal, Capi. Lenguaje no verbal. Entonces, sí. Entonces ahí está. Tenemos en el número 3. The Darkness. Sí, The Darkness. Número 2, Linkin Park. Y en el primer lugar, número 1 con Green Day. Bueno, wow. American Idiot, muy este bien. Disco es una muy buena canción. Que la banda calificó como una declaración profundamente humana de desafío. Se hablan de ventas superiores cercanas a los 3 millones de unidades vendidas en el Reino Unido y obviamente por eso se encuentra en el primer lugar. Un conteo que veo también, Laura, Día Nacional del Álbum, por eso se realizó 18 de octubre, entonces a eso responde. Sí, oiga, y hablando de Linkin Park, Emily Armstrong, la nueva cantante que decía en unas entrevistas acerca de Colombia, mis expectativas son menos dificultades técnicas en el escenario, parece que la vez pasada tuvieron algunos problemas, pero creo que siempre tendré altas expectativas para Colombia porque fue tan loco, tan apasionado, tan ruidoso, y eso es lo que espero ver de nuevo. No creo que vaya a ser menos que eso. Ellos dicen que el público colombiano es de los que más fuerte canta sus canciones. Somos muy eufóricos. Muy eufóricos. A los artistas les gustan mucho y bueno, ustedes saben perfecto. Julio conoce de primera mano cómo es el público efervescente colombiano. Es fantástico, además. Es increíble. Yo creo que está de los mejores del mundo junto con el argentino. Bueno, sí hay un antecedente, ese concierto del Coliseo Med Plus. Y seguramente mañana 30,000 a 40,000 personas estarán disfrutando de la presentación de este gran grupo, Linkin Park. 9:49, ¿con qué seguimos, mi querida Laura? Pues vamos con música, ¿les claro parece? Que sí, por favor. Música del fin de semana, además. Buena. Vámonos con Justin Bieber, que ahora está en Twitch. ¿Cómo les parece que está iniciando el canal en Twitch? Se ha demorado un montón, pero él dice que va a empezar a transmitir en vivo y que se va a conectar con los fanáticos para poder hablar de una con ellos sin intermediarios. Me encanta. ¡Qué bien! Sí, ahí está entonces con esta canción, What Do You Mean, en la FM Plus. What do you mean? Para comenzar el día, la FM Plus. 9:56, bueno, notas de cierre. Oiga, si uno ve las primeras páginas de los diarios hoy en Colombia, siguen los enfrentamientos, cruce de declaraciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Tiro va, tiro viene, me refiero en el campo verbal, ¿no? El presidente le responde a Trump habla algo de Colombia. Pero acá no baja la tensión diplomática, pero me llama la atención que en Venezuela, Nicolás Maduro le lanzó un mensaje de paz a Donald Trump. en una mezcla de inglés y de español, el mandatario venezolano dijo: "No crazy war, please". Escuchen el mensaje de Maduro. Aquí está. "Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy, no crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Victory forever. Defeats. Victory forever. Defeats". Esto se llama lenguaje tarzaneado. Ah, sí. Si se traduce al español tipo Tarzán, sería: "No guerra. No guerra. No querer guerra. No a la guerra de los locos. No a la locura, a la guerra". Y sería la traducción, ¿verdad? Sí, paz. Sí, paz. Sí, paz por siempre. Oígame, tarzaneado. Pero bien. Tarzaneado. Bien, bien, bien. ¿No? Ay, ay, ay. Tarzaneado el hombre. Mejor nombre no le pudo poner. Sí, sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, es tendencia ese mensaje. Pero es que todo él es así. Todo él es así. Bueno, estamos llegando al final de este viernes en la FM Plus. Calienta Alejo Villalobos. En un momento estará con nosotros con la mejor música en la FM Plus. Tendremos el balance de conciertos ya la próxima semana, como le fue a Shakira, obviamente previo a su presentación del sábado, ¿no? Más de 100,000 personas habrá frente a la tarima este fin de semana entre Shakira, Rauw Alejandro y Linkin Park. Ah, qué bueno, qué bravo por Colombia, bravo por Colombia. Qué bueno por Colombia. Nos alegramos de esto, de los conciertos que salen adelante. Obviamente, la parte económica también, claro, del turismo, hotelería, que está detrás de eso, el trabajo, qué bueno por eso. 9:59 minutos, llegamos al final, tenemos que cerrar nuestro programa, y como siempre, les damos un gran mensaje, que es: ¡viva la vida! Chao, que la pasen bien, feliz fin de semana. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Esta es la radio de la generación.